¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Lo podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web www.radiotopo.org. Se puede escuchar también repetido los martes a las 3:30 y la madrugada de los miércoles a las 3. Si todo esto no os va bien, lo podéis escuchar cuando os apetezcan las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, Facebook, en las cuentas Con la casa en la mochila y la de Radio Topo, o en Twitter, @casaenlamochila. Después de todo esto, vamos con un programa muy interesante. El pasado sábado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, donde nuestras compañeras Pilar y María José de la Asociación Paso a Paso Aragón asistieron y grabaron algunos audios que luego vamos a poner. También va a estar con nosotras Yolanda Gómez, de Unidad Móvil de Aragón Televisión, para comentar qué opinión tiene, cómo se trata este tema desde los medios de comunicación. Y por último, estará Araceli, de Paso a Paso Aragón, que nos va a contar cómo se puede sobrellevar, porque es muy difícil, el suicidio de una persona tan querida como fue su padre. Como podéis ver, se presenta un programa duro, pero interesante. El suicidio es cosa de todos y todas. No se puede esconder ni se puede curar, pero si se ponen medios económicos, humanos, se puede prevenir. Vamos con nuestro programa 383, Con la casa en la mochila. Comenzamos. Ahora vamos con unos audios que nuestras compañeras de Paso a Paso Aragón grabaron en la concentración del pasado sábado, día 10. Aquí porque hemos venido a pedir un plan de prevención del suicidio, un plan nacional, porque las cifras son escandalosas. Son 3.941 personas que se quitan la vida cada año en nuestro país, 10 personas que se quitan la vida cada día y 200 personas que lo intentan. Hemos venido a pedir más recursos en la sanidad pública, en salud mental, más psicólogos. Tenemos 3 veces menos psicólogos en nuestro país que en el resto de Europa. La gente no puede acceder a un psicólogo o a un psiquiatra. Yo me lo pude permitir y puedo decir que estoy aquí. Si me podía permitir, a lo mejor no estaría aquí. Sí, bueno, hemos escuchado a Javier Martín, que es actor, y como veis está súper implicado en el tema, pues porque su testimonio ya lo ha dado varias veces y bueno, está aquí pues porque está muy concienciado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Ana Lancho, de Hospital Díaz Lachmann. Explícanos un poquito el hospital. Bueno, de todas formas, hoy estoy aquí como presidenta de la Asociación La Barandilla. Cierto. Y estamos aquí pues para celebrar el Día de la Prevención del Suicidio, que es hoy día 10 de septiembre, y hemos organizado esta manifestación, bueno, pues para que todo el mundo que ha sufrido un suicidio en casa y todo el mundo que tiene ideas de suicidio vea que no está solo, que estamos mucha gente para ayudarles y que con esta manifestación queremos pedir un plan nacional de prevención del suicidio, precisamente para que, bueno, pues para que sepan que no están solos y que les podemos ayudar entre todos. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros por venir. Y Noelia nos va a contar quién es y por qué estás aquí. Soy Noelia y soy mamá de una niña con trastorno límite de la personalidad. Estoy aquí para ver si conseguimos concienciar a la gente de que se necesita un plan nacional de prevención del suicidio. Se le necesitan ayudas, se le necesitan centros especializados y profesionales especializados. Vale, un poco más. Vale, sí, es más o menos verdad lo que venimos todos. Y vamos aquí a ver si nos escuchan. A ver si nos escuchan. Sí, bueno, pues muchas gracias, Noelia. Y a ver si eso, a ver si nos hacen caso. A ver, a ver. Hola, Antonio Muñoz, de GAM de Supervivientes. Explícanos un poquito qué haces hoy aquí. La asociación pasa por Aragón. Bueno, pues yo estoy aquí primero para dar visibilidad a toda España de lo que es el suicidio. Es una cosa que mucha gente no quiere ni ver. Hace un momento había una señora en un banco, le ha dicho una compañera al ver la camiseta que a qué manifestación íbamos, y al decirle suicidio se ha levantado y se ha ido corriendo. O sea, queremos que el gobierno por fin haga un plan nacional para prevenir el suicidio y que ponga todos los medios, tanto humanos como económicos, y que hagan una campaña con el teléfono 024, que al principio dieron la campanada la señora ministra de Sanidad, y bueno, hoy otra vez ha dicho unas cantidades que me parece muy bien, pero tiene que hacer una campaña que salga, pues, como por ejemplo lo que está haciendo Tráfico. Y para eso tenemos que tener una persona exclusivamente que se dedique en una presidencia o donde sea al suicidio. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y salvemos todas las vidas que podamos. Y volveremos, ¿verdad? Volveremos todas las veces que haga falta. Muy bien. Virginia y yo, a veces se nos peta de mensajes, intentamos ayudar, pero no somos profesionales. Desgraciadamente, ir a psicólogo sigue siendo un lujo, y quien puede, pues se lo paga. También está por aquí mi psicóloga, que ella me ha salvado. Y yo lo digo claro, esto no es una magia, no ir a terapia ya vas y te salva. Pero hay que tirar el estigma, no pasa nada, vas a terapia. Yo, mi madre se suicidó, y si no llegaste por la terapia, desde luego yo no estaría ahora aquí, estaría muerto. Porque yo pensé muchas veces también en suicidarme después de mi madre. Porque cuando alguien se suicida no es una muerte normal. Se te rompe todo por dentro, deja de tener sentido. Yo no tenía ilusiones. Y todavía me cuesta, sigo anclado ahí. Por lo tanto, la terapia es importante, que todo el mundo lo diga, de verdad. Voy al psicólogo, no pasa nada. Igual que vas al traumatólogo cuando te rompes una pierna. Y son ellos los que tienen que hacer ya porque esto esté en primera plana. Pero como no lo hacen, depende de nosotros. Y aquí estamos, le vamos a gritar y no vamos a parar hasta que consigamos un plan de prevención del suicidio nacional. Los profesionales de psiquiatría, psicología, cuerpos de seguridad del Estado y la sociedad en general coinciden en señalar que el suicidio se puede prevenir si actuamos sobre los factores de protección y así poder aportar diferentes soluciones para engancharse a la vida. Nadie quiere morir. Las personas se suicidan porque quieren dejar de sufrir. Queremos decir a la sociedad y a las personas que sufren que no están solas. Y aquí estamos muchos profesionales, amigos, compañeros y familiares. La desesperanza y el dolor, en la mayoría de las ocasiones, son temporales, no son permanentes. Todos tenemos que ser agentes de cambio y comprometernos con los que llevan esa losa de la idea del suicidio. Solicitamos acciones específicas de prevención en jóvenes, en personas mayores, en cuerpos. apropiada para los docentes. Atención especial en los medios de comunicación para que informen y sean también agentes de cambio y así poder orientar de forma especializada. Necesitamos recursos para llevar a cabo acciones que ayuden a prevenir y un plan de prevención del suicidio ya, para ayer, ya, un plan de prevención del suicidio ya. Ahora, a continuación, vamos a llamar a Yolanda, de Unidad Móvil de Aragón Televisión, y les voy a dejar con una canción de Rosalén, Agárrate a la Vida. Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede. Hacia el paredón, lo que daría por agarrarte a la vida, pero solo tú puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entiendo, me quedo a tu lado y apago la voz. Buenas tardes. El año pasado, más o menos por estas fechas, creo recordar, se pusieron en contacto con nosotros de Unidad Móvil para invitarnos a participar en el programa. Y el tema era, pues eso, sobre la prevención del suicidio, que es lo que se está tratando hoy. Entonces, pues conocimos a Yolanda Gómez, que estuvo ahí en todo momento ocupándose de nosotros, totalmente pendiente. Es una mujer que la veo súper... súper integrada en el tema, muy interesada, con muchas ganas de poder cambiar las cosas y por eso está aquí. Hola, Yolanda. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien y bueno, esas ganas que me contagiasteis vosotros, por cierto, quiero hacer las cosas bien, pero porque vosotros en parte nos enseñáis lo mal que lo hacemos en muchas ocasiones, ¿no? Y lo que tenemos que aprender, sobre todo para un tema tan sensible como este y en el que todos estamos, yo creo que muchos de nosotros, muchas de las personas que estarán escuchando, se pueden sentir conectadas a este tema porque somos muchas las personas que conocemos a alguien que ha tenido una ideación suicida y por eso merece la pena. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora mis compañeros te irán haciendo una preguntita de vez en cuando. Soy Javier. Yolanda, primero sí quería hacer una pequeña reflexión porque hemos pasado en este país... no desde hace tantos años, del manicomio puro y duro, de la del tratamiento represivo de la salud mental a una salud mental algo más moderna, pero que está centrada todavía en el post, es decir, después de que tienes los síntomas y no en la prevención. Y en los medios de comunicación también con respecto al tratamiento del suicidio también yo creo que está, que ha pasado lo mismo. En este país siempre ha habido un tabú con la muerte, con todo tipo de muerte, pero sin duda alguna el suicidio es uno de los tabús más delicados que ha existido en esta sociedad. Y eso es porque también hemos estado influenciados por la religión católica, que siempre ha dicho que suicidarse lleva a las personas al infierno. Salvada esta cuestión, no es verdad, Yolanda, que quizás ahora mismo los medios de comunicación también han pasado un cierto aprendizaje a la hora de tratar el suicidio, es decir, ahora por fin se trata el suicidio en los medios de una forma algo más digna de lo que se trataba escasamente hace 15 años. Bueno, es que desde mi punto de vista hace 15 años no es que se tratase de una manera indigna, sino que sencillamente no se trataba. Porque yo esto lo he explicado y a mucha gente le ha sorprendido mucho. Muchas veces con una buena voluntad malentendida, yo misma no he hablado de suicidio, porque en las facultades de periodismo nos enseñaban que mal por parte de nosotros como periodistas de no corroborar la información, pero claro, cuando estás en una universidad, eres jovencito y te dicen ciertas cosas, te las crees. Se nos decía que no se podía hablar de suicidio porque tenía un efecto llamada. Entonces, muchos profesionales de la información nos hemos abstenido de hablar del suicidio porque no queríamos empeorar las cosas. ¿Qué ocurre? Que gracias a que este no sé si llamarlo mito, esta información que se nos facilitaba, claro, igual que se nos facilitan muchas cosas que se supone que vienen dadas por profesionales de los distintos es como lo de los contenedores quemados, perdón por la analogía, pero también se nos dice que no hablemos de contenedores quemados porque tiene un efecto llamada. Vale, a raíz de lo que está pasando con la información sobre el suicidio, me pregunto de dónde sale la otra información, ¿no? Pero se nos decía eso. Entonces, el suicidio se trataba como un tema tabú, pero desde el respeto por parte del periodismo. Solamente se informaba cuando trascendía la muerte de una persona por suicidio que era famosa, muy conocida. Y luego sí que medios más sensacionalistas creo que lo han tratado muy mal, porque se trata desde donde no se tiene que tratar, que no es desde la salud mental, sino desde el morbo. Pero vamos, quiero dejar claro que si no se ha hablado antes de este tema es porque era por respeto, y también creo que porque existía ese tabú, ya no solo en los medios de comunicación, sino en la sociedad en general, como muy bien has apuntado. Es mi percepción. Hola, Yolanda. Te saluda Rosalía, colaboradora de este programa. Quiero comentar, centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante. Espera, Rosalía, que parece... No te acerques tanto al micro, a ver, porque sí, se distorsiona un poco la voz. Te decía, Yolanda... Bueno, sí, está mejor ahí. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. De igual manera, acercarse a los seres queridos por su salud mental, su bienestar, para poder salvarles la vida. Como tú seguramente lo sabes, en junio de 2021, la Organización Mundial de la Salud lanzó un Live Life, que quiere decir vivir a la vida, y bueno, una guía de implementación que consta de 4 intervenciones clave, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, en tratándose de este tema que es de salud pública tan sensible y alrededor del cual se han manejado de una manera indebida, sobre todo por medios de comunicación, como tú ya lo has mencionado el tema, ¿qué medidas toman ustedes para abordarlo de manera ética y cómo implementan estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues en primer lugar, desde las propias organizaciones y estudios que se han lanzado, que están empezando a mencionar que es necesario hablar de la ideación suicida, que es necesario hablar desde la salud mental, pues cada medio de comunicación me imagino que tendrá sus propias pautas sobre el asunto, pero lo que sí que he visto es una voluntad por parte de los profesionales del sector de informarnos. No tenemos que elaborar muchas informaciones de este tipo. Esta semana hemos tenido una por una niña, por un suceso que ha ocurrido aquí en Zaragoza, una niña que sufría acoso escolar. Y claro, cada caso es distinto, entonces no se aborda de la misma manera. Sin embargo, sí que, por ejemplo, el año pasado, desde profesionales de la salud mental, se realizaron unas jornadas en las que se nos convocaba a los medios de comunicación a ir a aprender su punto de vista sobre cómo tratar los temas de salud mental, incluido una ideación suicida, pero de una manera más amplia, cómo abordar temas de salud mental. Y yo creo que esta es la clave del asunto. Primero, nos tenemos que informar nosotros, los periodistas, de cuál es el modo correcto, y después lo tenemos que implementar a nuestros respectivos medios. Yo creo que la clave es el factor personal, pues como si uno se quiere hacer experto en economía, pues tiene que aprender sobre economía. Entonces yo creo que la carencia que hemos tenido hasta ahora es que no sabemos de salud mental, igual que no sabemos de medicina, igual que no pero sí que hay profesionales del periodismo que se han especializado en derecho, en economía, en deporte, pero en salud mental hay muy poca gente formada. Entonces, estos foros, estas jornadas que parten desde los organismos de salud mental, a nosotros nos ayudan mucho. Independientemente de un decálogo que se puede cumplir más o menos bien, luego hay muchos matices, como puede ser el lenguaje, de qué manera se utiliza el lenguaje. Pues yo, por ejemplo, gracias a Pilar, gracias a la asociación Paso a Paso, yo aprendí a decir ideación suicida, por ejemplo, que es un término que yo no manejaba por desconocimiento. Entonces yo creo que sí, esta mañana me he encontrado, cuando he bajado al bar de mi casa, con una persona que trabaja en la Guardia Civil. Y hablando del tema del acoso escolar, ha salido el tema del tratamiento del suicidio. He dicho yo, claro, es que el acoso escolar es un tema muy delicado, es muy difícil que hablen los padres, por supuesto los menores, y me decía, digo, mira, sin embargo, con el tema del suicidio, la sociedad está más abierta ya a empezar a tratar el tema de otra manera. Y me decía, esta persona de la Guardia Civil, me dice, ya, pero es que del suicidio es necesario hablar porque ayuda a prevenir. Yo pensaba, esto hace 5 años, a lo mejor esta persona no me lo hubiese dicho, porque ha cambiado mucho la percepción social y ha cambiado mucho la percepción de los medios. Yo creo que lo estamos intentando hacer un poco mejor, pero gracias a vosotros, desde las asociaciones, que sois los que habéis fomentado este paso. Porque antes también era muy difícil acercarte al testimonio de una persona que hubiese pasado por ese trance. Pero es que desde las propias asociaciones de salud mental no se nos permitía y se nos sigue sin permitir para determinados pacientes de determinados tipos. Si queremos hablar de prevención, yo creo que hay que hablar también en testimonios de primera persona. Yo puedo hablar de un trastorno bipolar o de la depresión, pero siempre va a llegar mucho más a un espectador, a un lector, el testimonio de una persona que haya sufrido una depresión, que me hable de sus síntomas, aunque luego pueda cambiar en función de la casuística. Pero más allá del profesional, necesitamos también testimonios de primera persona que apuntalen lo que está pasando. Porque si yo estoy sufriendo depresión y no lo sé, pero escucho a una persona que está sufriendo depresión, yo me puedo sentir identificada más con esa persona que con el profesional que la trata. Entonces yo creo que como sociedad, tanto por parte de las asociaciones, de los periodistas y en la calle, tenemos que empezar a aprender, a abrirnos para aprender. Buenas tardes, Yolanda. Soy María José de la Asociación Paso a Paso Aragón. Precisamente te iba a preguntar por el desarrollo de la estrategia que el año pasado, hace 2 años, en el cual participamos la asociación, se desarrolló. Y eso, ya me has contestado, creo entender que sí, que esta estrategia os ha servido para estar más informados y saber cómo dar las noticias. Pero claro, dices que esta semana ya llevamos 15 días con la niña esta que ha intentado suicidarse, pero es que en Aragón se suicidan 115 personas todos los años. Eso quiere decir cada tres días se suicida una persona. No tenemos la suficiente información, ni la sociedad sabe de la gravedad de la situación del suicidio. Un poco eso, preguntarte que cómo os informáis, cómo sabéis de podéis informaros de las noticias y esto, que cómo os podéis informar de todos los suicidios o de la mayoría para que la sociedad sepa realmente la dramatización del tema. Vale, pues muy sencillo. A veces no nos enteramos. El caso de esta niña lo hemos sabido porque creo que fue un familiar quien se puso en contacto con un medio de comunicación. Si no hubiese sido así, puede que no nos hubiésemos enterado. Es decir, de los no recuerdo la cifra que has comentado ahora, de los 115 casos que hubo el año pasado, creo que has mencionado, sí. El año pasado en concreto yo me enteré de uno y porque fue testigo una persona a la que yo conozco, pero de los otros 114 no me enteré. ¿Cómo se puede enterar uno? Pues preguntando a un organismo oficial, pero un organismo oficial te va a dar las cifras. En ningún caso te va a decir ni cómo, ni cuándo, ni por qué, porque es información confidencial. Entonces, a no ser que salga de la propia familia o del propio entorno de la persona que ha tomado esa decisión, los medios de comunicación no nos enteramos, o que nos enteremos porque sea un vecino o alguien conocido. Entonces, si la información de que disponemos es tan poca, no tenemos nada nuevo que contar. Otra cosa es que nos podamos acercar a las asociaciones y preguntar. Pero claro, si yo como medio de comunicación cada tres semanas saco un reportaje hablando del suicidio en términos que me pueda comentar un profesional de la psicología, por ejemplo, pues puede que me esté reiterando en lo mismo y entonces deje de ser interesante para la persona que me está leyendo. Es decir, hay que presentar la información de una manera que tenga que ser atractiva también, y que porque si a uno no le toca de cerca, pierde interés, a no ser que sea presentado de una manera un poco atractiva. Y eso yo creo que tampoco hace falta ejemplificarlo de ninguna manera en especial. Pero, insisto, ahí los testimonios cuentan mucho. Yo puedo hablar un día de que una situación económica pudo llevar a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida o que ha habido detrás un problema de salud mental, pero si tengo el testimonio de esa persona, todo cambia. Porque es una historia nueva, es algo de lo que voy a poder aprender y que me va a traer esa información. Insisto, es que somos así un poco todos. Quiero decir, una persona con problemas económicos, con ningún problema económico, es muy difícil que se lea todos los días informaciones que tengan relación con la pobreza o con, yo qué sé, pues ahora que estamos con el tema del gas, pero sin embargo, un testimonio en primera persona parece que nos llega mucho más de cerca. Puede que sea un poco frívolo, que pueda parecer un poco morboso, pero esto es verdad. Y además, se da otro punto, y es que desde los propios centros de salud, desde las propias instituciones sanitarias, no se favorece no se favorece una información institucional que vaya en favor de que todos vayamos aprendiendo un poquito más, en este caso sobre la salud mental y sobre el suicidio. ¿Por qué? Porque yo creo que es otra percepción, que nuestro sistema sanitario está orientado al post, que alguien ha comentado antes, no al pre, pero no para un tema de ideación suicida, sino para un problema de espalda, ¿verdad? Que en vez de hablar de la prevención ya cuando somos pequeñitos, es el sistema sanitario, de hacer ejercicios, de cuidarnos para que no llegue el día en que tengamos una hernia discal y de repente tengamos que meternos en un quirófano. Pues creo que con la salud mental pasa exactamente lo mismo, que no tenemos el punto en la prevención ni en el aprendizaje de lo que es nuestra salud mental, sino en la consecuencia última que puede ser ya nefasta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cambiar. Bueno, está escuchando el programa Con la Casa en la Mochila, Radio Topo. El día de hoy estamos entrevistando a una poseedora de lo que es el termómetro social de la ciudad, de la comunidad, como periodista, como reportera. Y nuestra pregunta va encaminada a lo siguiente, al hablar del tema de la prevención de del suicidio, es de llamar la atención que en los países económicamente más desarrollados, Europa, Japón, Corea, sobre todo el norte, los países nórdicos, la presencia de suicidio es importante. Tú, como gente sensible, como persona que está diario, cómo está viviendo nuestra sociedad, ¿qué opinas de que sea tan destacable el número de suicidios en los países más desarrollados? Bueno, yo tengo una visión un poco pesimista en ese sentido, porque si uno aquí en Aragón mismo se va a un pueblo pequeñito, ve que la relación que se establece entre las personas de la comunidad es muy distinta a la de una ciudad. Cuanto más grande, peor. Somos más individualistas, tenemos menos relación con el vecino, tejemos menos redes auténticas. Cada vez vivimos más en el mundo de las redes sociales, de la frivolidad, del mundo de la apariencia. Y claro, eso es muy insano para una persona y para una sociedad, porque nos establecen unos vínculos basados en la verdad, sino en la apariencia. Entonces, entre que cada vez somos más individualistas y que cada vez vivimos más en el mundo de la apariencia, me parece que eso nos lleva a una insatisfacción que genera un caldo de cultivo muy propicio a que podamos tomar decisiones drásticas como la de quitarnos la vida con mucha mayor facilidad que si tenemos esa red auténtica y cercana que yo creo que se tejía antes de que, por ejemplo, existiesen las redes sociales. Bueno, ahora vamos a ver si no nos falla la conexión. Tenemos online a nuestra compañera Carmen, que también quería intervenir. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. ¿Has escuchado? Vale, perfecto. Sí, he estado escuchando un poquito. Sabéis que me encuentro fuera, pero quería colaborar y, bueno, pues aportar un poco alguna información. Entonces, a ver, comentaros que desde el Colegio de Psicólogos de Aragón, del COPA, junto con el Teléfono de la Esperanza y la Asociación de Periodistas de Aragón, se hizo una guía informativa para la detección y prevención del suicidio, no sé si la conoceréis, pero bueno, os invito porque, pues bueno, está la documentación en el COPA y está visible para todos los ciudadanos. Entonces me gustaría, así un poco en plan píldora informativa y directa, que sepáis que, bueno, hay un plan de seguridad que consiste en una tarjeta cortafuegos, que llamamos, en el cual la finalidad es tener un plan de seguridad para reducir el riesgo de cometer un intento de suicidio, ¿vale? Cuando aparezca esta idea en la cabeza. Es una especie de contrato, ¿vale? Es como una tarjeta que hay que tener la mano en caso de necesidad. ¿En qué consiste? Pues es como una declaración, ¿no? En el que dice yo, pues en este caso, Carmen, Pepe, la persona que sea, en el momento que observe mis propias señales de alarma que me indican que estoy empezando con mi ideación suicida, voy a contar con mis personas de apoyo y los teléfonos de referencia, que lo tenga ahí visible. Aparte de esto, dice, a mis apoyos les contaré cómo me siento, qué estoy pensando y si necesito encontrarme acompañado o acompañada. Si no consigo contactar con ninguno de ellos y me sigo encontrando mal, recurriré al servicio de, y aquí os digo, el teléfono de la Esperanza, que aquí será los teléfonos 976-232-828, y también el teléfono, el 061, que son teléfonos de urgencias, el 061 y el 112. Aparte de esto, comentar que, bueno, unas pautas, digamos, ¿no? Y os diría que, bueno, una serie de estrategias preventivas pueden ser tener hábitos saludables. Por ejemplo, pues evitar la violencia para resolver los conflictos o la superación de los problemas. Aprender a gestionar la ira, que está ocurriendo con nuestros adolescentes, que lo comenté en el programa pasado, que es todo el tema de la edad de la ira. Hay que gestionar la ira, porque la gente está muy frustrada y si no manejamos la ira, porque no leemos, porque nos cuesta expresarnos, vamos a golpear, vamos a agredir e incluso nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, porque nos vamos a desbordar y esto, pues bueno, es un comportamiento autolítico, en el cual os puedo decir que en mi consulta, pues veo a adolescentes autolíticos que se cortan, se tiran de los pelos y se psicotizan, pero vamos, es increíble, ¿no? Como está el tema de la salud mental que habéis comentado. Luego también aprender a controlar los impulsos, confiar en uno mismo, desarrollar habilidades sociales, comunicativas, abrirse a nuevos conocimientos, experiencias, llevar un estilo de vida saludable que favorezca la salud física, la salud mental, y al menos, aunque dentro de eso sabemos que una persona con depresión mayor, pues bueno, no se agarra a la vida, tiene este tipo de pensamientos, el hecho de al menos tener una rutina en cuanto que me levanto, me acuesto y como, ¿vale? Pues bueno, es importante, ¿no? Y también llevándolo a nuestra misión, ¿no? De todas las personas sin hogar, todos los sin techo que decimos, ¿no? El hecho de tener, pues eso, ¿no? Un comedor social, un lugar en el que, bueno, que para nosotros, por supuesto, que son importantes, que todos los domingos nos escuchen a las 6, que estamos con ellos, también tener recursos personales. Por ejemplo, comunicar el estado emocional, los pensamientos a la familia, a las amistades, a personas de confianza, pues en este caso también puede ser a nosotros. O sea, desde aquí, Pepe, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro teléfono Radio Topo. Pueden ponerse en contacto con nosotros. También permanecer acompañados en momentos de crisis. Evitar alejarse de cualquier situación potencialmente perjudicial. Evitar el consumo de alcohol, de drogas y de sustancias. Relacionarse, participar en actividades culturales, de voluntariado, de ocio. Usar la tarjeta cortafuegos, esta que os he comentado al inicio, si crees que puede servirte como ayuda. Y también lo que denominaríamos elementos peligrosos, como pueden ser incluso la medicación, que alguien nos la gestione, que no tengamos a nuestro alcance, pues bueno, pueden ser pastillas, como pueden ser materiales pues cortantes, como cuchillos, como bueno, pues todo ese material autolítico con el que pudieran hacerse daño. Y bueno, creo que he ido muy rápida, pero bueno, es que no tenemos tiempo, Carmen. Exactamente, el tiempo es así. Pero bueno, que bueno, se puede hacer otro segundo programa o lo que sea necesario para las personas que tengan más dudas. Escucha, podemos hacer lo que sea necesario. Tenemos a Yolanda en el aparato. Exactamente. Y bueno, a ver qué opina Yolanda para finalizar, porque tenemos aquí un testimonio más adelante. Perfecto. De una persona que, bueno, que nos va a contar en primera persona lo que sucedió. Bueno, Yolanda, pues un abrazo, compañeros, y bueno, pues nos vemos muy pronto. Venga, Carmen, nos vemos el martes o el domingo que viene. Eso es. Un abrazo a todos. Venga, Yolanda, saludos, adiós. Yolanda, ¿qué opinas de lo que acaba de decir nuestra compañera Carmen? Bueno, no he podido escucharlo entero el testimonio porque al principio no lo oía muy bien, pero bueno. Un fallo técnico. No pasa nada, pero he pescado algunas ideas y me han parecido muy interesantes porque... Hoy he visto publicado del lugarteniente de Justicia de Aragón un artículo que hablaba sobre que hay que informar sobre la tendencia suicida y una de las cosas que decía era que hay que dar motivos a los jóvenes porque se ha incrementado mucho el número de intentos de suicidio infanto-juvenil, no hay que explicarles las razones para no quitarse la vida, sino las razones para vivir. Y ella lo que ha hecho ha sido una enumeración de razones para vivir, que dichas parece que son vacuas, pero que es verdad que una persona mayor cuando deja de trabajar, si empieza a hacer un voluntariado, que eso en este país no tenemos costumbre y en Japón lo hacen al día siguiente de jubilarse, puede ayudar muchísimo a una persona a sentirse útil y a sentirse válida. Bueno, aquí sí que te puedo decir que en primera persona yo tengo una incapacidad desde hace ya 10 años y mira, hago voluntariado y un programa de radio. ¿Y cómo te sientes? Pues muy bien, la verdad. Pues eso es. Yo creo que fue mi salvación también, ¿eh? Pues porque yo pasé por un periodo depresivo. la verdad. Y luego todo esto pues me ha ayudado a pasar toda eso, esa página. Pues ahí está, en descubrir esas cosas que nos pueden hacer crecer como personas a sentir y a hacernos sentir ya no bien, sino plenas. Y ese es el camino, ¿no? Buscar esas ventanas que nos pueden dar luz. Bueno, pues es un placer. No sé si quiere Pilar decir algo para terminar contigo, Yolanda, porque tenemos que dejarlo y tenemos aquí a Araceli esperando. Bueno, pues yo como despedida, Yolanda, pues que sigamos siendo agentes de cambio. Y los medios de comunicación, pues están ahí en primera fila, pero nosotros también tenemos que serlo. Es la reflexión mía. Seguir remando juntos. Eso es. Pues un placer, Yolanda. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. ¿Alguna vez pensaste en querer quitarte la vida? Tal vez te imaginaste en tu propio funeral, como un fantasma observando desde arriba para poder ver por fin si para alguien fuiste especial. Lo dije en un pasado, el pesimismo es adictivo. La gente esnifa líneas, yo las escribo. La depresión viene y va como las olas del mar. Solo quiero hundirme en el agua y empezar a respirar. Sentirme libre, flotar con la marea, sin peleas, sin sentimientos que rimen. Mis lágrimas clavándose en mis letras como agujas. Llorarán mis canciones cuando nadie las escucha. ¿Por qué los demás siempre han tenido que ir primero? Demasiados te quiero y pocos me quiero. Me repiten tus escritos, me salvaron de morir. Pero tengo una pregunta, dime quién me salva a mí. Te hablan de deconstruirte, pero no de qué hacer cuando te derrumbas por quitar la pieza equivocada. Ya no sé qué decirme, estoy acorralado entre la pared y yo mismo empuñando la espada. Y tal vez nunca me perdone, no hay peor mordaza que la que uno se autoimpone. Soy un loco en esta vida, de la que somos esclavos, con la mirada perdida y sentimientos encontrados. Andar sin rumbo y por inercia dando tumbos en un mundo como si fuera una bestia. Por mucho que uno quiera, nunca va a parar las ruedas. Si la esperanza es lo último que se pierde, ¿qué me queda? Dejar que pasen los segundos. El tiempo es un profesor que mata a todos sus alumnos. Te salvaron mis palabras, te ayudaron a seguir. Ahora soy yo el que pregunta, dime quién me salva a mí. Con el tiempo he aprendido a soltar la mano, porque no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Y si estoy destinado a vivir en la oscuridad, porque el caos es mi manera de entender la libertad. Estoy cansado de entender, pero de que no me entiendan, de ser solo un saco al que arrojarle piedras, de que se pierda nuestra humanidad por un triste podio, de que duela más el amor que el odio. Nunca existieron las palabras para expresar lo que siento, ni vientos que se las llevaran lejos de aquí dentro. Me dijeron, irás al infierno si no te confiesas. Me di cuenta tarde que ya estaba en mi cabeza. Siempre queremos comenzar de cero, pero no nos damos cuenta de que la ecuación siempre ha sido la misma. Y de nuevo empezar de nuevo, pero no hallamos la respuesta. La solución puede que ya no exista. Me siento un visionario rodeado de invidentes. Me siento un escenario sin actores que interpreten. Ya no sé ni quién escribe la razón o el corazón. Ya no sé qué nos define, la intención o la elección. Ese bucle infinito, el bosque de incontables sendas. No sé te caerá el mito si no te crees la leyenda. Te ayudaron mis palabras a no ir hacia el abismo. Pregunto una vez más, dime quién me salva a mí, de mí mismo. Buenas, pues ahora tenemos aquí, contamos con, sí, se le puede denominar directamente agente de cambio, pero con todas las de la ley, y nos va a contar su experiencia. Pertenece a Paso a Paso Aragón y bueno, os dejo con Araceli y que cuente su vivencia. Bueno, pues mi padre se suicidó en 2013. El 5 de marzo le dijo a mi madre que se iba a sacar al perro y mi padre no llegaba a casa. Y no llegaba. Se fue mi madre a trabajar y dijo, pues ya, ¿y ahora? Porque mi padre tenía huerto y se tiraba ahí, se podía tirar ahí horas y horas en el huerto, le encantaba. Y me acuerdo el día 5 de marzo, por la noche, llamar a mi madre. Claro, mi hermano estaba fuera de España y mi hermana está trabajando. Y llamar a mi madre, papá no aparece. y madre decirme, mi madre, claro, coger el coche, porque mi madre estaba trabajando, y madre coger el coche corriendo y venirse a casa, llamar a sus caseros y llamar a la Guardia Civil. Además, ese día es que tengo el recuerdo de que llovía un montón. O sea, era una lluvia estas que caen y no paran de llover durante días. Y la Guardia Civil, cuando llegó a casa, lo primero que nos pidieron era ropa de mi padre, ropa sucia. Y decía a mi madre, claro, ¿de dónde saco yo ahora toda la ropa sucia que puse a la lavadora ayer? Y luego el 6 de marzo, es decir, al día siguiente, nos estuvieron registrando los ordenadores. Y me acuerdo de la Guardia Civil preguntarle a mi madre, ¿y no es un posible caso de suicidio? Y mi madre decir, Andrés no se va a suicidar. El día 7 de marzo decidimos hacer los carteles, porque nos dijo la Guardia Civil que hiciéramos los carteles. Y el 8 de marzo decidimos hacer la batida. En ella fueron los amigos de mi hermano, sus compañeros de trabajo y compañeros de trabajo de mi madre y gente de mi barrio, es decir, gente de la Cartuja. Claro, cuando encuentran a mi padre, bueno, primero encontraron al perro, y fue porque una de las amigas, de las mejores amigas de mi hermana, empezó a oír al perro y dijo, ya está. O sea, por narices, es que tiene que ser Andrés. Es el único desaparecido que lleva perro y tiene que ser Andrés. Era el único perro desaparecido de la Cartuja. Y me acuerdo de tener a mi hermano sentado en un bordillo enfrente de la calle. A mi hermana, que se la tuvieron que llevar a rastras porque no estaba en shock. Es que decía, Sara, Sara, Sara, y Sara no reaccionaba. Y a mi madre, que se la llevaron en coche de la Guardia Civil al centro cívico, al punto de quedada donde había empezado la batida. Y luego a mí, claro, yo tenía pues 12, 13 años por esa época, es decir, iba al colegio aún. Y me acuerdo de oír los helicópteros y decir los alumnos, venga, que han encontrado a tu padre Araceli y tal. Porque además me había tirado 2 días sin ir a clase. Claro, el 7 de marzo, que es el día que decidimos hacer los carteles, llamó mi madre al colegio y dijo, Araceli no va a ir a clase, porque el padre está desaparecido, no sabemos dónde está y no sabemos ni qué va a pasar, ni cuándo va a volver a clase. No va a ir. Araceli no está en condiciones de ir. Y justo el día 8 de marzo, después de la batida que encontrará mi padre a Guardia Civil, vino la Guardia Civil con los helicópteros a mi clase, a la puerta de mi clase, porque me acuerdo que me dijo el profesor, Araceli, ¿puedes salir un momento y encontrarme a dirección y a la Policía Nacional con la Guardia Civil en la puerta de mi clase? Bajarme abajo a la secretaría, porque en ese colegio eran 3-4 plantas, no recuerdo bien, y bajarme abajo a secretaría, a la primera planta. Encontrarme a la familia de mi padre llorando. Y yo, no sé qué ha pasado. Y a la secretaria venir corriendo por mí y decirme, Araceli, han encontrado a tu padre, pero no está vivo, está fallecido. Claro, a mí cuando me dicen, está fallecido, a mí me entra un shock, que es que no sé cómo reaccionar. Que de hecho lo he hablado alguna vez con los profesores, y me han dicho, Araceli, es que a ti cuando te dijeron lo de tu padre, es que no eras tú. No hablabas, no gesticulabas, no hacías nada. Entonces, claro, cuando a una niña de 13 años dicen, ha fallecido tu padre. Claro, mis hermanos sí que sabían lo que había pasado. Lo que pasa es que yo era muy pequeña y a mí tardaron un poco más en decírmelo, porque dijo mi madre, no se vamos a hacer... a decir ahora, porque es muy pequeña, nos vamos a esperar un año o dos más. Y justo cuando pasó un año o dos más, me dijo mi madre, ¿te acuerdas que falleció papá, no? Y yo, sí, claro. Y me contó que mi padre se había suicidado. Luego también es que también mi padre llevaba varios años mal. nunca sabemos lo que le había pasado, porque tampoco teníamos un diagnóstico, nunca nos habían dado un diagnóstico de Andrés Ruiz Martín tiene esto. Había ido a muchísimos psicólogos, había ido a muchísimos psiquiatras, le habían mandado un mogollón de medicaciones y no habíamos salido. Porque igual mi padre se tiraba 6 meses bien, como que dejaba la medicación porque estaba 2 meses mal, o sea, 2 meses bien, que decía, joder, estoy bien, voy a dejarla. Y así, y era un retroceso todo el rato así. Y así nos tiramos durante años. Pero durante muchos años. Yo me acuerdo de pequeña, de ser yo bien pequeño y que ya estuviera con la medicación. Que nunca nos... Claro, es lo que digo. Digo, ¿por qué en 20, 30 años que estuvo yendo a psicólogos, a psiquiatras, que fue a 1000 sitios, por qué nunca nos dieron un diagnóstico de lo que tenía? Porque claro, mi padre cuando se suicidó tenía 45 años. Es decir, era muy joven. Era muy joven. Y daba... Sí que es verdad que la última noche que estuvo con nosotros, estuve yo con él. Y ya le notaba raro. Y ya le decía a mi madre, joder, mamá, papá está raro, tal. Me decía, no te preocupes, Araceli, vete a dormir. Claro, mi madre también lo notaba como que no era él, que estaba como más apagado, que no... Que le hablaba, si era un poco monosílabo, que mi padre siempre había sido muy gracioso, porque había sido siempre... Es que a todo le tenía que sacar un humor, y encima no humor... No, sacaba humor negro. Y claro, mi madre ya cuando vio que dejaba de reírse, que dejaba de hacer ciertas cosas, dijo... Uy, esto nos dimos cuenta el último día, es decir, el 4 de marzo, la noche del 4 de marzo. Entonces, yo no sé, ya te digo, porque en todos los años que estuvo yendo a psicólogos, psiquiatras, en Madrid, en Barcelona, aquí en Zaragoza, ¿por qué no nos dieron nunca un diagnóstico de lo que verdaderamente tenía y le podíamos haber ayudado? Y luego también, es que luego, yo creo que esa es otra de las causas de los suicidios. Los psicólogos y los psiquiatras es que no te ayudan. Te mandan mogollón de pastillas para que estés ahí atontado perdido, que es que te dejan atontado perdido, y es unas pastillas que te duran. Te dicen, bueno, pues vuelve dentro de 6 meses. Cuando tú te rompes una pierna, que es lo que decía Román, no te dicen el traumatólogo, vuelve dentro de 6 meses, no. Te dice, vuelve dentro de 3 semanas, 1 mes, lo normal. Lo que tendría que ser normal en todo. No en un psicólogo, si tú tienes que ir por la pública, que te digan... Por ejemplo, la última vez que fui yo al psicólogo aquí de Zaragoza, al de la pública, fue en febrero. Bueno, al psicólogo y al psiquiatra, claro. Fue en febrero. Estamos a septiembre. Me llegó la semana pasada. En octubre tengo la próxima cita. Luego, claro, luego es lo que decía mi madre el otro día por la televisión. Tú vas a... Te llaman para que vayas a las Cortes de Aragón o donde sea. Te presentan un papel y te dicen, bueno, pues pon tú aquí lo que tú pienses que tenemos que hacer de aquí de salud mental. Y te dicen, muy bien, muy bonito, hazlo tú. Y te quedas como, ¿pero cómo lo voy a hacer yo si yo no tengo ni idea de cómo se hace esto? Coño, perdón. Los que lo tendríais que hacer sois vosotros, que para algo estáis. No, por ejemplo, cuando pasó lo de Verónica Forqué el año pasado, estuvieron hablando muchísimo de salud mental, muchísimo, durante un mes incluso, yo creo recordar 2. Y 3 también. ¿Qué pasa? ¿Ahora se les ha olvidado ahora todo lo que es salud mental? Porque se empezaron a dar cuenta cuando pasó lo de Verónica Forqué. La actriz esta que era de Madrid, que se suicidó también y se la encontraron en su casa. Que estuvieron hablando de ella 1 mes, 2. Ya era... ¿Vale? A ver si estaba hablando de ella. ¿Por qué no seguís hablando de salud mental, los políticos, el periodismo, yo qué sé? ¿Por qué no seguís hablando de salud mental, que es lo que verdaderamente los jóvenes necesitamos? No necesitamos tanto programa de salseo, tanto... No sé si me explico. Necesitamos más que nos ayuden sobre salud mental. Porque estos 2 años, para los jóvenes, pandemia nos ha destrozado. Y ya no solo para los jóvenes, sino para la gente adulta y para la gente mayor. Bueno, Araceli, yo quisiera hacerte una pregunta que es muy difícil, ¿sí? Pero la persona que se suicida se va, pero ¿cómo lo sobrelleva la gente que queda? Porque es un palo enorme. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo sobrellevas? Pues cuando se te suicida tu padre o tu madre o tu hermano, quien sea de tu círculo cercano, me refiero, es un dolor que no se va. Porque no se va. Sabéis llevarlo, sí. Pero es un dolor que vas a tener siempre ahí. Y a mí me ha llegado a decir gente que yo les he soltado, mira, no te meto un guantazo con toda la mano abierta porque me caes bien. Pero a mí me ha llegado a decir gente, supera la muerte de tu padre, han pasado muchos años. Y te quedas con una cara de... La muerte de mi padre no fue una natural. Porque los suicidios no son una muerte natural. Es la primera causa de muerte no natural aquí en España. A ver, ¿algún compañero, Rosalía? Sí, yo quisiera primeramente agradecer a Araceli, por supuesto, la valentía que tiene para expresar además en esta forma tan descriptiva esta experiencia tan dura que ha tenido y que, por supuesto, al exponerla de esta manera sucinta, ayuda y proporciona de una manera simple, directa, con una demanda social importantísima del por qué se deben establecer bases en un plan de prevención del suicidio. Y cuando este irremediablemente se da, ¿cómo se atienden y desde qué ámbito se debe de proteger a las personas sobrevivientes, que también finalmente se convierten en víctimas como tú, como tu familia? Y cómo en esto, en el tema de prevención, hay una serie de intervinientes, como es, por supuesto, los medios de comunicación, que acabamos de tener a la experta, psicólogos, lo más importante, trabajadores sociales, médicos, profesores y la familia, vaya, la sociedad en general. Creo que en el caso tuyo, que nos estás mostrando además un testimonio de resiliencia, porque al tú describir tu caso de esa manera, nos estás dando también una lección de cómo saliste adelante, de cómo tu familia ha sobrevivido a esta dura experiencia. Primero que nada, mi reconocimiento total para ello y mi agradecimiento, por supuesto, mi empatía. Y sí que nos compartas un poco más quiénes intervinieron en este proceso. Nos has dicho que has tenido también terapias. Sí. ¿Cómo ha sido la comunicación entre tus familiares? Si nos puedes compartir eso, por favor. Mi hermano se estuvo, no te miento si te digo, un año encerrado en su habitación sin salir. Sí que es verdad que cuando nos dieron la noticia, tuvimos un equipo de psicólogos de Protección Civil que fueron majísimos, que de hecho con una de ellas seguimos teniendo contacto. Y de hecho está con nosotras en la asociación y yo es una de las personas que más cariño le tengo. A la asociación le tengo mucho cariño, pero María José para mí ha sido como una forma de hacer... Ya está. A mí me costó, para que te hagas una idea, esto fue en 2013. Hasta encontrar un psicólogo bueno, ya no te digo uno decente, no, bueno, que me pudiera ayudar con este tema... Te estoy diciendo que fue en 2020, finales de 2020. 7 años sin ayudas. Porque no tiene... Mi madre sí ha ido a psicólogos, mi hermana ha ido a psicólogos, sigue yendo a terapia. Y mi hermano, pues, ahí está. Está un poco como... Tampoco sabe mucho lo que hacer. Porque tampoco... no ha hablado nunca con nosotros de cómo se siente. Sí, lo habrá hablado alguna vez con la novia porque ella es pedagoga y tal, pero con nosotros, lo que es con la familia, yo le he preguntado alguna vez a mi madre, digo, mamá, ¿a ti te ha dicho alguna vez Andrés cómo pasó lo de papá? Y me ha dicho, no. Solo sé que se estuvo encerrado un año en su habitación y que no hablaba con nadie. Entonces, cuando tu padre se suicida, se te va muchísima gente. Muchísima. Cuando un familiar se te suicida, se te va muchísima gente. A mi madre se le fue, te lo puedo decir, es que se le fue muchísima gente. Y mi madre se ha quedado ahora con sus compañeros de magisterio, con los de la barandilla, con vosotros, con Paso a Paso y poco más. Y es que cuando te das cuenta, cuando te pasan estas cosas, ¿quiénes son los amigos de verdad? ¿Y quiénes son los que te van a apoyar siempre? ¿Y quiénes son los que, si un día dices, mira, estoy, que no puedo más, que no aguanto ya nadie más, que les llamas al teléfono, se lo dices y te van a decir, en 20 minutos estoy en tu casa? Y se nota cuando pasan esta serie de sucesos, cuando sobrevives a un suicidio, cuando rompes con tu pareja, porque también, joder, te das cuenta y dices, echas cuentas y dices, ¿cuánta gente se te ha ido y se te ha quedado desde que ha pasado esto? Si no se han ido, tú conocías, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 150 personas, pues 100 personas ya ni te saludan por la calle. A mí hay muchísima gente en la Cartuja que desde lo que pasó con mi padre, y saben que fue para toda la Cartuja, que fue como, ¿qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? Hay vecinos nuestros... Claro, hay un estigma, además. Sí, hay vecinos nuestros, pero ¿qué dices? Vecinos, que es que vivimos en la misma calle. Que eres un fantasma para ellos. Gente de la Cartuja, que eres un fantasma para ellos. Para la gente de mi edad de la Cartuja, yo llevo siendo un fantasma por 9 años. 9 años. Los justos que han pasado. Sí que es verdad que alguno me sigue hablando de la Cartuja y tal, que sigo teniendo contacto con ellos, pero para la gran mayoría, si son 25 de 22 años, ¿por qué 20 personas desde que pasó esto me han dejado de hablar? Porque soy un fantasma para ellos, o mi madre es un fantasma para ellos, porque mi madre, de hecho, hay gente que la ve y ni le saludo, y dices, ¿yo qué he hecho? Claro, te quedas como, ¿y yo qué he hecho? O, ¿y mi marido qué ha hecho? Mi marido no ha hecho nada mal. Mi marido no ha hecho nada mal. Y nunca le tienes que echar en cuenta a la familia lo que ha pasado. Jamás. Porque jamás es culpa de la familia ni de él. Nunca, nunca. Y es algo que hay que tener muy en cuenta. Que nunca le tienes que echar la culpa a nadie. Porque nadie tiene la culpa de lo que ha pasado. Nadie la tiene. Qué importante el tema de la información y de la concientización social, familiar, respecto a este tema. Yo pienso que lo que decíais vosotros, que hay gente que sigue viviendo en el siglo de Cristo y que no se da cuenta de lo que está pasando. De que es que aquí en Aragón, solo en Aragón, se están lo que decía mi compañera, que se están suicidando 115 personas en Aragón. Pero es que en España somos muchísimas más. Y somos muchísimas personas, cada vez somos más, las que necesitamos terapia. Y no nos la están dando. O sea, Seguridad Social no nos la están dando. O sea, Seguridad Social te tienen 5 minutos y dicen, ala, a tu casa. O vas a urgencias con un ataque de ansiedad o con un ataque de pánico. Cualquier cosa de salud mental. Y te dicen, vas con tus padres y te dicen, llévatelo a casa, ¿vale? Me lo llevo a casa. ¿Y qué hago con él? Dame las pautas que tengo que hacer con él. Porque es que ni siquiera te dan pautas. No te las dan. Lo primero que que quiero decirte, Araceli, es gracias por tu valentía. De verdad, gracias por tu testimonio. Igual que pasó el día de Sara, se me han removido muchas cosas en mi interior. Y de verdad que hace falta en esta sociedad gente valiente como tú. Hace mucha falta gente así. Mucha falta, muchísima. Yo quiero destacar dos cosas que también te doy las gracias por ella, aparte de tu testimonio que ha sido brutal. Has dicho, los jóvenes necesitamos hablar de salud mental. Y te agradezco esta posición de valentía en un momento en que la sociedad, en que mucha gente joven le encanta exponerse en las redes sociales y exponer una vida que es ficticia, sí, y que crea falsas expectativas y frustración, y que esa frustración genera problemas de salud mental y puede generar, por desgracia, también el suicidio. De verdad, has sido muy valiente en decir eso. Hace falta además exponerlo en un medio de comunicación como este, y también ha sido muy valiente en la respuesta que le has dado a mi compañera Rosalía con respecto a esto de permanecer invisibles como fantasmas. Lo he dicho antes ante Yolanda y me parece oportuno repetirlo. Desgraciadamente esta sociedad, que ha vivido muy influenciada por todos los dogmas de la Iglesia Católica, ha llevado uno de ellos precisamente a toda la invisibilización que ha tenido la cuestión del suicidio durante siglos. No voy a decir décadas, voy a decir siglos, porque se pensaba que la persona que se suicidaba cometía un pecado mortal e iba al infierno directamente. Sí. Esto ha hecho un daño enorme con respecto a ya no solo la cuestión de la persona que se suicidaba, sino la estigmatización de la familia de la persona que se suicidaba. Esto ha hecho un daño colosal y esto sí quiero denunciarlo. Sí quiero denunciarlo porque aunque la Iglesia Católica ha hecho algún tímida, como echarse para atrás en todo esto, sigue manteniendo oficialmente que las personas que se suicidan en teoría no reciben la gracia divina cuando, después de muertos. Y esto hoy en día sigue estigmatizando esta cuestión. Para ellos, una persona que se suicida es que está loca, y no está loca. Para la Iglesia Católica, la gente que sigue teniendo la mente cerrada, es que una persona está loca. Y es que no lo está. Nunca la ha estado. Nunca. Bueno, dice nuestra entrevistada, de manera consciente, una gente que sigue dando a conocer que este asunto no está resuelto. Ella comenta que cuando una persona se suicida, no hay culpable. Yo eso lo cuestiono. Yo eso lo cuestiono. Yo, sin ser un experto, considero que puede ser cuestiones genéticas, cuestiones sociales. Vemos en los niños como el maltrato en los salones, en clases, en la falta de empleo, si eres emigrante. Hay una serie de causas que provocan de que la gente se suicide sin saberlo. Creo que el sufrimiento de tu familia no nació con la muerte de tu padre. Desde el momento que tenía varios años, en que bajaba y subía su estado de ánimo, si se tomaba los medicamentos o no, ya ustedes tenían una preocupación. Una preocupación permanente, o no creo que no les preocupara la salud del padre, ¿verdad? Entonces, lo que hay que estar en el presente, para hoy que hablamos de la prevención del suicidio, en mi opinión, es buscar las causas y atacarlas. Sí, claro. Pero, Jesús, perdona que te diga, es muy difícil entrar en la mente de una persona, ¿eh? Sí. Y de lo que piensa una persona. Sí. Yo no sé lo que tú piensas y es muy difícil pensar, ponerte en la parte de una persona en lo que piensa, ¿eh? Pero, a ver. Yo te puedo decir que yo he pasado por una depresión, no he llegado a esos extremos, pero de una depresión se puede pasar al suicidio, ¿eh? Y eres un incomprendido. Por bueno, tus Pepe, familiares, ¿eh? La... Y eso no es genético, porque en mi familia no ha sido genético. No, eso no. La cuestión del suicidio ya lo comentamos, puede tener varias causas, pero aquí las compañeras de Paso a Paso nos han hecho los distintos programas que nos han intervenido, la importancia, la distinción entre enfermedades y discapacidades mentales. Cuando habla nuestra invitada de que va a las consultas y no tiene resultados, que le dan citas o entrevistas o consultas muy pequeñas, lo que es una realidad es que las principales enfermedades mentales todavía no tienen respuesta. Ya. Bueno, eso, pero son este difícil, tipo de programas... Son difíciles de detectar también, ¿eh? Claro, porque está comprobado... el estado de ánimo de una persona a veces lo ocultas. Sí, no, eso está comprobado, ¿entiendes? Pepe, que nosotros tenemos recámaras. El cerebro se esconde cuando tiene por ahí alguna debilidad. Eso está demostrado. Pero lo importante es que haya este tipo de personas poniendo los puntos sobre la is y buscando respuestas. Bueno, yo primero darte las gracias, Araceli, por tu testimonio. Pero yo, siguiendo lo que dice Jesús, si alguien tiene la culpa de todas las personas que se suicidan, es el Estado. Sí. Que no pone el dinero suficiente para más psicólogos, más consultas, más medios, más hospitales. Es lo que necesitamos. Efectivamente. Y en los institutos, y en los colegios se supone que hay programas anti-bullying. Y con la chica esta del Agustín Jerico, sí, la que hablábamos antes, la de San José, luego el otro día en la manifestación también había una madre con una pancarta enorme de un niño que también se había suicidado también por bullying. Luego también otros padres con otra pancarta de otra chica que también se había suicidado, ya no por bullying en el instituto, no. Habían creado redes falsas, sociales, a la niña. La habían molestado. Por no decir la palabra de lo que estoy pensando, le habían jodido todo lo que habían querido y más. Y es que, Araceli, es difícil de detectar. Yo te voy a contar mi experiencia. Yo trabajaba, me quedé en el paro, y los ingresos bajan. Entonces tú caes en una depresión y ocultas a tus amigos, ocultas a todo Dios lo que de verdad estás pasando. No se lo dices a nadie, lo ocultas y eso te va jorobando. Interiormente te va jorobando y te vienen ideas, pues que a veces no son, nadie las va a prevenir, nadie las puede saber. Yo, es mi caso, y como lo pasé, lo puedo contar en primera persona. Cuando bajan los ingresos y decían tus amigos, vamos a tomar una cerveza, uy, me encuentro mal del estómago, uy, que me duele, y no me dolía nada, me dolía el bolsillo, que no tenía los recursos para poder responder como había respondido hasta entonces. Y claro, ahí te vas hundiendo y te vas. Y bueno, luego viene lo que viene. Yo por suerte, es cierto que caí en Zaragoza y caí aquí en Radio Topo. Y a mí Radio Topo me ayuda muchísimo. Es que curarte, siempre tienes recaídas en una, cuando tienes una enfermedad mental. Siempre acabas, no te recuperas el todo. No, nunca. Nunca. Jamás. Nunca. Por mucho que llegue la gente que sí, no. Eso es totalmente mentira, porque si has tenido, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tú has tenido un TCA, por ejemplo, claro, y siempre tienes alguna recaída. Tienes ansiedad, parece que vas mejor, siempre tienes alguna recaída. Depresión, parece que vas mejor, siempre tienes alguna recaída. Es cierto, en mi caso, para no tener quizás esas recaídas, el voluntariado que hablamos. Sí. Lo que hago es voluntariado, ocupado, y gracias a la ocupación y el voluntariado que hago, no he tenido recaídas. Yo pienso que, si se me permite una pequeña intervención a manera de conclusión de mi participación, que yo creo que, en definitiva, el tema es de interés público. Hombre, claro, por lo tanto, aquí yo no hablaría de culpa, hablaría de responsabilidad, porque ya la palabra culpa per se sería religiosa. Entonces, para quitarle esa connotación, creo que estamos hablando de un tema de responsabilidad que tiene que asumir, por supuesto, el Estado a través de programas, totalmente, de un plan de inversión, de legalizar, por supuesto, ordenanzas a todos los que intervienen en el tema de salud pública, que son, por supuesto, psicólogos, como ya lo mencioné, trabajadores sociales, profesores, y cómo nos involucran a la sociedad informándonos debidamente de qué debemos hacer, qué no debemos hacer y cómo debemos también tratar a alguien que está viviendo una situación de esa naturaleza o cuando nosotros mismos atravesamos por situaciones de depresión, de falta de apoyo, etcétera, ¿no? Que, bueno, ya la compañera en el teléfono nos dio algunas pautas, pero creo que el tema va mucho más allá, es mucho más complejo. Y ojalá esta demanda que las compañeras atienden en la manifestación de Madrid sea atendida, se cree este Plan Nacional de Prevención, que es mucho más importante que el atender el a posteriori. Es mejor el a priori, antes de que eso suceda. Sí. Ya. Yo quería comentar también personalmente, en el 2000, mi intervención también, en el 2020 se desarrolló la estrategia de prevención del suicidio en Aragón, pero en un papel. Los hechos no existen. Mi hijo fue al psiquiatra, tiene una enfermedad mental grave, fue al psiquiatra y estaba con COVID. No había un suplente. Tuvimos que volver a los 3 meses. Estaba enfermo. No había un suplente. Ya, un año. No. En la enfermedad mental se necesita ya, como decía la señora esta de la manifestación. Se necesitaba ayer. No mañana ni pasado. Claro. Se necesitaba ayer. Nuestros hijos, hablando de salud mental, están muertos en vida. Y pueden llegar al suicidio muy fácilmente. Todos, pero con una enfermedad mental mucho más. Claro. Y esa, yo solo quiero decir eso en mi participación. Vale, yo comento, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto aquí. Y yo quería hacer hincapié en el tema de aprender lo que ha dicho un poco Rosalía, aprender a cómo acercarte a la persona que ha sufrido, pues que se le ha muerto a algún familiar por suicidio, de que no es contagioso, de que se puede acercar uno, que podemos hablar, pero claro, para eso hace falta que se visibilice en los medios de comunicación, de que se den cursos de prevención, porque la gente no lo sabemos, y a veces el no acercarnos es desconocimiento, es miedo de que no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, si se va a hundir. Es más, hablarlo ayuda. Exactamente. Ayuda mucho. Y por eso mucho estamos. Hablarlo ayuda mucho. Por mucho que te digan, no, es que te incita. Que va, para nada, todo lo contrario. Hablarlo, yo creo que es de las mejores formas para que otra persona no lo haga. Sinceramente. ¿Algo más para finalizar? Bueno, nomás comentarle al público que nos escucha, en las distintas estaciones que nos retransmiten, tanto en Europa como en el continente americano, sobre todo la gente que esté aquí por España y vea algún problema parecido, hay que acudir con las autoridades sanitarias, o si por lo menos estén pendientes, que la asociación Paso a Paso, que la van a encontrar en internet, estas Madres Coraje, que luchan por sus seres queridos, por sus vástagos, acérquense a ellas. Tienen bastante información y van a darles una orientación muy debida que a lo mejor puede salvar una vida. Bueno, y para finalizar, queremos, aparte de los teléfonos que ha dado nuestra compañera Carmen, queremos dar todos los teléfonos que tenemos y que la gente, si lo necesita, puede llamar. Nosotros somos la asociación Paso a Paso Aragón, somos familiares, no somos profesionales, pero sí que podemos derivar a los profesionales que necesiten. El teléfono de nuestra asociación Paso a Paso Aragón es el 633 48 15 88. Está el teléfono de la Esperanza, atención en crisis, que es el 717 00 73 18. El teléfono de La Esperanza Aragón, el 976 23 28 28. El 112 Aragón Emergencias, el 061 Aragón Urgencias y Emergencias Sanitarias. El 024, que es el teléfono nacional Prevención del Suicidio. La Asociación Liana, que es Prevención y Posvención del Suicidio y Conductas Autolesivas, cuyo teléfono es el 644-49-99-65. La Asociación La Barandilla, una asociación de Madrid en prevención del suicidio y salud mental, el 911-38-5385. ABDA, la Asociación de Familiares de Depresión de Aragón, el 976-44-37-54. Y ASADME, Asociación Aragonesa de Salud Mental, el 976-53-24-99. En todos ellos os podemos ayudar. Bueno, pues muchísimas gracias, Araceli, por tu valentía. Y aunque algunos vecinos de tu calle no te hablen, aquí sí. Aquí tienes amigos contigo, claro que sí. Aquí siempre. Saludos tendrás... a toda la gente que nos escucha. Un abrazo. Todo el apoyo. Finalizamos. Hemos tenido un programa bastante duro. Gracias siempre por la valentía que ha tenido Araceli de contarnos este testimonio. Ha sido muy valiente. Gracias siempre por vuestra fidelidad. Y os esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Buena semana a todos y a todas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Con cuando toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Con cuando toca mi puerta, algo tendrá que decirme. ¡Déjame locura!